Qué genial canción tenemos en esta tarde aquí en Musicrónica, Delight, Groovies in the Heart. Recuerde que estamos en las redes sociales, búsquenos en Facebook y en Twitter como Musicrónica, con K intermedia, fusión de dos palabras de música y de crónica, solo sustituye la C por la K. Y recuerde también que estamos transmitiendo también en repetición por internet de este su programa Musicrónica, todos los martes a las 8 de la noche por Cultura Saltillo en línea. Usted lo puede escuchar por TuneIn Radio o simplemente búsquelo por Google como Cultura Saltillo en línea. Recuerde, todos los martes a las 8 de la noche, repetición de este programa Musicrónica, la historia detrás de las canciones. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresando, pues tenemos más música y pues seguimos compartiendo este álbum remix de Blondie, este álbum con 21 éxitos ahí remezclados por los mejores DJs, así que puedes solicitarlo en el WhatsApp 844-318-9594 y en el correo electrónico musicronica@gmail.com, y ahí le estaremos compartiendo este fabuloso álbum digital. Así que nosotros hacemos la pausa y regresamos aquí a Musicrónica, no se vaya. Escríbenos la historia que conozcas detrás de tus canciones. musicronica@gmail.com. Contamos las historias menos conocidas de los temas más conocidos. Musicrónica. Contamos contigo después de la pausa. Musicrónica. Seguimos contigo. Si conoces una historia detrás de tus canciones, cuéntala en Musicrónica. 439-1154. Así es, también en el 438-8110 continuamos aquí en Musicrónica, la historia detrás de las canciones, y le recordamos que tenemos esta promoción. Pues de alguna manera vamos a compartirles a todos ustedes este álbum que nosotros consideramos el álbum de la semana, y pues este álbum está dedicado en esta ocasión a Blondie y sus éxitos que tenemos en esta ocasión. Aquí tenemos uno de fondo, por ejemplo. Y bueno, este álbum remix recopilatorio, el cual contiene 21 tracks remasterizados para el deleite de nosotros los fans, es bien sabido que Blondie ha destacado por sus éxitos en el ámbito bailable, y este álbum es de lo más destacado de ese estilo inigualable. Canciones como Call Me, Heart of Glass, María y hasta More Than This son algunos éxitos que se han recopilado en esta entrega, así también como versiones exclusivas con algunos cantantes y grupos invitados, como por ejemplo The Doors, Los Claxons, Kylie Minogue y hasta los Beastie Boys conforman este regalo que les tenemos para todos ustedes. Y bueno, solo tiene que solicitarlo en el correo electrónico musicronica@gmail.com. Musicrónica, fusión de dos palabras de música y de crónica, solo sustituye la C por la K y obtiene Musicrónica. Bueno, lo puedes solicitar en este correo electrónico musicronica@gmail.com, así como también en el WhatsApp 844-318-9594, ambos con su correo electrónico, nombre completo y colonia donde nos escucha, y le compartiremos este álbum que se distribuye de manera gratuita. Y bueno, y si usted quiere ser parte de la comunidad Musicrónica, lo invitamos a proporcionarnos su número de WhatsApp al 844-318-9594 y estará dentro de este grupo exclusivo donde usted se enterará antes que nadie de promociones, datos curiosos. Así que solo coméntenos que quiere entrar a nuestro grupo de WhatsApp mediante mensaje. Continuamos con la siguiente canción de esta tarde correspondiente a los 80s. Studio es una canción del músico británico Phil Collins, sacado a la venta como single en enero de 1985. La canción es también la primera pista de su tercer álbum llamado No Jacket Required, publicado en febrero de ese mismo año. La canción tuvo amplia rotación en la cadena televisiva MTV. Mientras tanto, el álbum alcanzaba el número uno en el Billboard, dándole la fama internacional como solista. A pesar de llegar al número uno en las listas y gozar de amplia popularidad, Sussurio ocupó el puesto número 24 en VH1 Foreign Most Assembly Bad Songs Ever. En aquel programa, Collins dice que Sussurio es el nombre imaginario de una niña cualquiera, solo para simbolizarla dentro de la canción. ¿Sobre qué trata la canción? Simplemente habla acerca de tener un flechazo con alguien en la juventud. El video musical fue grabado en un bar cuyo dueño era Richard Branson, que representa a Collins cantando enfrente de una multitud que al principio parece aburrida, pero con la aparición del músico comienza a bailar. Es así como continuamos aquí en Musicrónica, la historia detrás de las canciones. Recuerde que tenemos en esta ocasión como disco de la semana el álbum remix recopilatorio de Blondie. Y bueno, este álbum que contiene 21 tracks remasterizados, solo tiene pues que solicitarlo en el correo electrónico musicronica@gmail.com, así como también en el WhatsApp 844-318-9594, ambos con su correo electrónico, nombre completo y colonia donde nos escuchan, y le compartiremos este fabuloso álbum. Y bien, nosotros vamos a continuar aquí en Musicrónica con esta maravillosa década de los 80, y esto es Phil Collins, Sussurio. Un saludo para Julio Espinosa, que nos dice: ¡yupi! Pura música de alto nivel que remonta al pasado y dan ganas de bailar. Así es, mi Julio, es la idea, que disfruten este espacio musical. Se quedan con Phil Collins, Sussurio, aquí en Musicrónica. Regresamos, no se vayan. We'll be right back. el grandioso Phil Collins. Con esa canción Susurio, aquí en Musicrónica en la década de los 80. Y bueno, lo seguimos invitando a que usted solicite este álbum remix recopilatorio de Blondie, el cual contiene 21 tracks remasterizados. Solicítelo en el correo electrónico musicronica@gmail.com, así como también en el WhatsApp 844-318-9594. Ambos con su correo electrónico, nombre completo y colonia donde nos escuchan. También lo puede solicitar vía telefónica aquí en cabina 439-1154 y 438-8110. Nos proporciona un correo electrónico y nosotros estaremos mandándole este álbum recopilatorio de Blondie con temas destacados, éxitos bailables que usted no puede dejar pasar. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. No se vayan. Escríbenos la historia que conozcas detrás de tus canciones. Musicrónica@gmail.com. Contamos las historias menos conocidas de los temas más conocidos. Musicrónica. Contamos contigo después de la pausa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Y no, no son las noticias, porque mucho tiempo estuvo esta canción en las noticias allá en los 80, 90. Si no, es una pista que tenemos en este momento aquí en Musicrónica, la historia detrás de las canciones. Y bueno, ¿por qué ponemos esta pista musical en estos momentos? Un saludo para Chino José Uribe, que ya se nos va, ya que descanse. Un saludo para él. ¿Por qué ponemos esta canción de Blondie que estamos escuchando de fondo? Por si usted no sabía que es Blondie. Bueno, pues esta canción es parte del recopilatorio que tenemos en esta tarde como disco de la semana, el cual contiene 21 tracks remasterizados para el deleite de nosotros los fans. Es bien sabido que Blondie ha destacado por sus éxitos en el ámbito bailable y este álbum es de lo más destacado de este estilo inigualable. Canciones como esta que estamos escuchando de fondo, Call Me,

hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Quizá la más representativa del grupo Los Doors, esto se llamó Light My Fire, y en español la grabaron Los OVNIs, esto se llama Enciende Mi Fuego. No pienses en volver atrás, tu noche no se envolverá, la mente ya no pensará. Y tú me entregarás tu amor. Mi fuego debes encender. Mi fuego debes encender. Las horas solo serán fuego. Mentira es la humanidad. Disfrutar una bella ciudad colonial, una bella ciudad con historia. Con historia de la Revolución Mexicana, conocer el Cerro de la Bufa, donde se encuentran muchos militares y gente famosa allí en su sepulcro. No se decepcionará de este gran estado. Por nuestra parte, pues, muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos, mi compañero y amigo Ángel de Valle y un servidor Paco Villalobos, que estaremos hablando en una siguiente emisión de su programa México y sus regiones, de otro estado de nuestro México querido y lindo. Gracias. Vázquez, a quien le mando un caluroso saludo, y ya nos vamos. Ahora tenemos American Woman con The West Who de 1970 en su versión corta, en un sample con Las Moscas, Mujer Hechicera. Mama, let me be. Don't come a-hanging Bien amigos, es así como llegamos al final de su programa Rock Conversiones. Espero que haya sido de su agrado y espero también contar con ustedes como siempre de aquel lado. Hasta entonces. Thank you. hacia el vaso, compadrito. Bueno, y nos decían sus entrenadores, es que desafortunadamente el deporte de alto rendimiento lo tenemos que buscar en el extranjero. ¿Por qué no puedo decir, o por qué ellos no me pueden decir, no, en México sí se puede que un deportista de alto rendimiento sea top a nivel mundial? ¿Por qué no podemos, Luisito? ¿Qué nos falta? Pues bueno, nos falta, ¿cómo se llama? Las ganas. Because you love you, and you know that can't be bad. She loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad with a love like hey. Más por ti en toda ocasión, si la hace lastimar, discúlpate con ella, pues te ama y eso a ti no te hace mal. Te ama y eso a ti no te hace mal. Te ama, yeah, yeah, yeah. Te ama, yeah, yeah, yeah. Amor así no puede ser tan mal. Amor así no puede ser tan mal. Amor así no puede ser. Pues nosotros nos despedimos aquí en Conoce Tus Biblioparques. Un placer que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias a todos los que interactuaron con nosotros a través del Face. Ya les contestaré. Y bueno, pues el otro lunes a las 9 de la mañana estaremos acá nuevamente para hablar de los biblioparques. Muchísimas gracias.